También nos puedes encontrar en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Telegram con el nombre del programa Huellas del Rock. Y si deseas seguir mis cuentas personales, me puedes encontrar como Ana Karina Escalona, ¿ok? Ya estaremos conectados durante toda la semana compartiendo mucha información musical, por supuesto, referente al mundo de la música y en específico del rock, ¿ok? Así que si deseas comunicarte desde ya conmigo, lo puedes hacer a través de la mensajería del WhatsApp al más 58412-432-2741. Allí tú marcas tu huella y nosotros te la colocamos. Marca tu huella. Nosotros te la colocamos. Hazte notar escribiendo a Huellas del Rock. Así es. Desde ya vamos a iniciar este primer bloque musical, recordándoles a cada uno de ustedes que puedes participar en nuestra playlist para que puedas disfrutar de estas dos horas de rock and roll. Así que desde ya vamos a iniciar con esta primera agrupación, Queen, y el tema Somebody to Love. Somebody to love. Can anybody find me?

Lo tuyo en la tuya. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Y estamos de vuelta con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Regresando a este primer bloque musical que hemos compartido con ustedes, con las bandas Aerosmith en el primer bloque, iniciando luego la banda Queen con Somebody to Love. Y para finalizar, AC/DC con el tema Thunderstruck. Cada uno de esos temas, recuerden, como siempre les comento, durante toda la semana y durante todos estos días son solicitudes de su parte a través de todas nuestras redes sociales y en especial a través de la mensajería en el WhatsApp. A través de ese medio puedo recibir sus mensajerías para realizar este gran playlist musical que por supuesto es realizado mayormente por las solicitudes de ustedes. Así que si quieres participar y marcar tu huella puedes escribir a través del más 58412-432-2741, porque recuerda siempre que aquí tú marcas tu huella y nosotros te la colocamos. Marca tu huella, marca tu huella, marca tu huella. Nosotros te la colocamos. Hazte notar escribiendo a Huellas del Rock. Así es, y continuando con más información musical, vamos a hablar un poco lo que ha sido durante estos días en el mundo del rock, con efemérides del rock. Un 24 de agosto del año 1981, la banda Rolling Stone publican su disco Tattoo You, su 16º álbum de estudio británico y 18º álbum americano grabado y compuesto con tomas de estudios grabado durante ese tiempo en el año 1970. Algunas piezas también estaban inconclusas, por lo que tuvieron que terminarlas, y el resultado fue una combinación de obligaciones entre giras, peleas personales entre los mismos miembros de la banda, que hicieron un poco difícil organizar todas las sesiones de grabación para dar con el seguimiento de este disco. Así que un 23 de agosto, pero del año 81, se publicó el disco Tattoo You de Rolling Stone. El 25 de agosto del año 2006, Iron Maiden publica su 10º álbum de estudio grabado. Este lleva por nombre A Matter of Life and Death. Este día es lanzado también en Italia y en Finlandia, y dos días después tiene su lanzamiento mundial. Este es el primer álbum de la carrera de Iron Maiden que ingresa a las listas de los Billboard Estados Unidos. Así que un 25 de agosto del año 2006 se publicó el disco de Iron Maiden, A Matter of Life and Death. Continuando con un poco más de efemérides del rock, un 25 de agosto de 1997, la banda Radiohead lanzaba Karma Police, segundo sencillo del tercer álbum de estudio que lleva por nombre OK Computer, publicado antes el 21 de mayo del año 97. Así que este gran tema musical es el segundo sencillo de este álbum y ha sido uno de los más reconocidos y que también han lanzado el estrellato a esta agrupación, como lo es Radiohead, el tema musical Karma Police. El 26 de agosto de 1997, la banda estadounidense Creed lanzan su tema musical My Own Prison, su álbum debut estudio. El hombre arrodillado en la portada lleva por nombre Justin Brown, es un amigo de esta agrupación, fue que capturado en esta foto por un fotógrafo llamado Daniel Tremonti, que es el hermano del guitarrista de la banda, y fue para una clase de fotografía, la cual esta fotografía como tal le llamó muchísimo la atención y decidieron usarla como portada para ese disco. Aunque en ese día también se lanzó el disco comercialmente, fueron firmados por un sello discográfico y el grupo ya lo había dado a conocer meses antes, un 24 de junio del año 97. Así que un 26 de agosto del año 1997 se lanzó el disco de Creed, My Own Prison. Continuando en efemérides del rock, 26 de agosto de 1966, Shirley M. Manson, vocalista de la agrupación Garbage, quien es mejor conocida como Shirley Manson, cantante y compositora, vocalista, frontwoman de esta gran agrupación Garbage, contribuyó y participó en distintos proyectos musicales. Su trayectoria musical comenzó en la adolescencia y al realizar, bueno, coros de teclado para distintas bandas, entre ellas muchas escocesas. Así que este día 26 de agosto, pero del año 1966, nació esta gran cantante de Garbage, como lo es Shirley Manson. Y para culminar este primer bloque de efemérides del rock, 26 de agosto de 1988, la banda Metallica lanza su disco And Justice for All, cumpliendo 34 años que salió a la luz, más de 3 décadas desde el debut de su bajista en ese momento, Jason Newsted, quien sustituyó a Cliff Burton tras su muerte en el año 86. 8 discos de platino y más de 8 millones de copias vendidas alrededor del mundo se sitúan en este disco, En Justice for All, como uno de los discos más exitosos de este icónico grupo estadounidense de thrash metal, Metallica. Así que este 26 de agosto, pero lanzado en el año 88, se cumplen 34 años de vida de este gran disco musical de Metallica, que personalmente me encanta, como lo es En Justice for All. Así es, más adelante continuaremos con mucha más información musical, porque durante toda la semana siempre hay muchas cosas que informarle, pero vamos a continuar con lo que nos gusta y cuál es nuestro objetivo acá en nuestra programación: compartirles a ustedes la mejor música para deleitar nuestros sentidos auditivos. Así que por aquí continuamos con más de sus solicitudes. Esto es Gary Moore con Steve Got the Blues. Used to be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy. Thank you. I've still got the blues for you. Te equivocas. Aquí está Huellas del Rock para revivirlas. We'll be right back. del rock. Huellas del rock. Huellas del rock. Penetrando tus sentidos. Así es, y continuando aquí en nuestra programación, también les informo que para el día de hoy, la segunda hora, tenemos unos invitados especiales que estarán conversándonos acerca de un evento que se estará llevando a cabo en Valencia. Esto es este 27 de agosto, así que para esas personas que por allí están pendientes de toda la movida y la escena rockera en Venezuela, lo pueden hacer, aún están en tiempo de asistir en Valencia. Esto se estará llevando a cabo en la tarima azul de Armónico, en la avenida Bolívar, por allí cerquita, así que en pocos minutos estaremos conversando con la banda que se estará promocionando ese nuevo tema musical que va a lanzar, como lo es la banda de hard rock valenciana Alto Voltaje. Estaremos conversando con su vocalista y su guitarrista, Javier y Williams, ¿ok? Así que no se despeguen, vamos a tener un poco más de información acerca de qué van a realizar en ese gran evento musical este 27 de agosto. Así que no se despeguen, vamos a continuar con un poco más de música. Por ahí estuvimos conversando sobre algunas agrupaciones que han estado cumpliendo aniversario en estos días, ¿no? En efemérides del rock. Así que vamos a continuar con algunos temas musicales relacionados a ello. Esto es Garbage con su tema I Think I'm Paranoid. I'm paranoid and complicated. Huellas, huellas, huellas, huellas, huellas del rock. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study in demonology. Hey, so glad you can make it. Yeah, now you're really made it. Hey, so glad you can make it now. Oh, look at my. Estamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Regresando nuevamente a este gran bloque musical. Cada bloque musical que aquí escuchamos, bueno, excelentes cada uno de ellos, que a mí en lo personal me encantan, pero también sus solicitudes lo hacen muy bien. Así que si tú quieres marcar tu huella también y participar en nuestro playlist musical, puedes continuar comunicándote a través de la mensajería del WhatsApp al más 58412-432-2741. También a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Telegram, con el nombre del programa Huellas del Rock. Así que continuando por acá con más información musical, porque durante toda la semana suceden muchísimas cosas. Así que continuamos con un poco más en efemérides del rock. Un 27 de agosto del año 2002 llegó Song for the Deaf. Este es el tercer álbum de estudio de la banda Queen of the Stone Age. Este cuenta con la presencia y participación de Dave Grohl, de Nirvana y de Foo Fighters en la batería, junto a otros músicos invitados. Y este fue el último álbum de la banda, también con Nick Oliver en el bajo. Este álbum tiene un track oculto titulado Mosquito Song. Así que un 27 de agosto, pero del año 2002, se lanzó este gran disco de la banda Queen of the Stone Age, que lleva por nombre Song for the Deaf. El 27 de agosto de 1984, la banda Soda Stereo lanza su álbum debut estudio y homónimo, que comenzaba así esta trayectoria de una banda de las más conocidas en el rock en español y por supuesto de América Latina. Este fue producido por Federico Moura un 27 de agosto del año 84, el álbum debut de Soda Stereo. El 27 de agosto de 1982 es publicado Rock in the Hard Place, séptimo álbum de estudio de la banda Aerosmith. Este es el único álbum de Aerosmith que no cuenta con la presencia de su guitarrista Joe Perry después de salir de la banda en 1979. El guitarrista rítmico Brad Whitford también se fue durante la grabación en el año 1981. Este fue producido por Jack Douglas, Steve Tyler, que es su vocalista, y por Tony Bogolowski. Así que este disco como tal de Aerosmith fue lanzado un 27 de agosto del año 82. El 27 de agosto de 1991, la banda Pearl Jam publica su álbum de estudio Them. No fue un éxito inmediato, pero a fines de 1992 ya había alcanzado el puesto número 2 en la lista de los Billboard 200. Su bajista Jeff y el guitarrista Stone Gossard, ante una disolución de esta banda, el disco Mother Love Bomb, reclutaron a un vocalista que lleva por nombre su actual vocalista Eddie Vedder y el guitarrista Mike junto al el baterista estrella Dake para formar lo que actualmente conocemos como Pearl Jam en el año 1990. Así que la mayoría de estas canciones comenzaron como improvisaciones instrumentales que su vocalista Eddie Vedder agregó en letras también. Así que como conocemos seguidores de esta gran agrupación, la mayoría de sus temas musicales han sido un éxito. Y un 27 de agosto del año 91 lanzaron su disco llamado Them. Así es, les recuerdo nuevamente que en poco tiempo, para la segunda hora de este programa, estaremos conversando con la banda Alto Voltaje, que nos estarán dando un poco de información, ¿no?, más detallada de lo que será su presentación este 27 de agosto en la tarima azul de Armónico en Valencia. Así que en pocos minutos estaremos conversando con Javier Sevilla y con William Rodríguez para que nos den un poco más de detalles. Y por supuesto, ustedes, si están en la disponibilidad de asistir, por supuesto, ir a apoyar a cada una de estas agrupaciones de rock venezolano que cada día están dando lo mejor de sí, produciendo mucha buena música para ofrecerle a todos sus seguidores y por supuesto dar lo mejor de su estilo musical, como lo es el hard rock venezolano. Así que continuamos aquí con más buena música para ustedes. Esto es Core con el tema God the Light.

Y a partir de este momento iniciaremos nuestra conversación en entrevista con la banda Alto Voltaje, Javier Sevilla y Williams Rodríguez. Bienvenido Javier, bienvenido Williams a Huellas del Rock, este espacio que por supuesto siempre está presente para apoyar y compartir todo lo referente al rock nacional y venezolano. Un saludo a todos esos oyentes de Las Huellas del Rock, conducido por la magistral Ana Karina Escalona. Por aquí Javier Sevilla, voz líder de la agrupación de hard rock venezolana Alto Voltaje, rock and roll para todos. Así es, bienvenido Javier, también para ti William, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente para compartir todo lo referente a sus actividades, sus presentaciones en vivo que están llevando a cabo en estos momentos. Así que bienvenido también para ti William, muchísimas gracias por compartir aquí en Huellas del Rock. Un saludo a todos los radioescuchas que nos sintonizan a esta hora por acá. Mi nombre es William Rodríguez, guitarrista de Alto Voltaje, una banda de Valencia con 15 años de trayectoria ya ininterrumpidos. Y bueno, felices y contentos de estar por acá. Saludos. Así es, felices. También estamos acá en cabina por contar con su participación en nuestra programación, para dar conocimiento a todas esas presentaciones que ustedes realizan en estos momentos, ¿no? Lo que es este 27 de agosto, se estará llevando a cabo esta gran presentación por parte de Armónicos Estudios Musicales. Esto es en el Centro Comercial Camoruco de la Avenida Bolívar de Valencia, ¿no? Esta tarde, a partir de las 3 de la tarde, 27 de agosto, se estarán presentando allí. Cuéntanos todo lo referente a este gran evento musical que están realizando, por supuesto, para todos los seguidores del rock nacional y todas esas nuevas producciones musicales que ustedes traen para nosotros. Efectivamente, hemos iniciado un nuevo viaje artístico en el marco del inicio de la celebración de nuestros 15 años como banda, nuestros primeros 15 años como banda en activo, ininterrumpido. Bueno, la gente de Prende Rock, aprovecho la ocasión para enviarles un saludo. Bueno, se han montado todo un show muy íntimo, muy, muy profesional con la gente de Armónico Estudio. Para bueno, iniciar la celebración de nuestros 15 años con el especial ingrediente que bueno, estamos estrenando nueva formación. Unos chicos jóvenes, apuestos, muy talentosos, con mucha energía y que definitivamente le van a dar un plus a la fórmula ya establecida de Alto Voltaje. Este próximo fin de semana estaremos demostrando de qué va el nuevo Alto Voltaje. Así es, este 27 de agosto estarán demostrando en vivo en esa tarima con la presentación o la nueva presentación, la nueva alineación que tiene esta gran agrupación con 15 años de trayectoria, Alto Voltaje, ¿no? Estarán presentando también un nuevo tema musical, así que a través de nuestras redes sociales estaremos allí muy atentos porque este tema aún no sale al aire, a la luz, ni tampoco tiene como tal una grabación, así que esto será una primicia allí en esa presentación en la tarima azul de Armónico. Cuéntanos también un poco más referente a ese evento, Williams. Bueno, sí, este 27 de agosto nos vamos a estar presentando en la tarima azul de Armónico Estudio. Felices y agradecidos con ellos por brindarnos esta oportunidad y este espacio. Allí vamos a estar presentando lo que es la nueva formación de la banda y un tema nuevo promocional de lo que es nuestra próxima producción musical. Y bueno, ansiosos de mostrarle a nuestros seguidores y al público en general el nuevo sonido de la banda, cómo está sonando la banda y el show que tenemos preparados para ellos. Oye, eso nos deja a todos con mucha incógnita, muchas ganas de ver, conocer, escuchar un poco más de lo que será estas nuevas presentaciones, estos nuevos temas musicales que traen para todos los seguidores Alto Voltaje y su Hard Rock Valenciano. Así que aquí estaremos muy atentos más adelante. Recuerden a través de sus redes sociales para conocer esa nueva alineación y este nuevo tema musical que trae esta gran banda. Así que vamos a continuar con más música, por supuesto, referente a la banda Alto Voltaje. Muchísimas gracias a Javier Sevilla y a Williams por habernos acompañado. Y ya para despedirme, no puedo más que darte las gracias, Ana Karina, por abrirnos una vez más ese importante portal de las huellas de rock para dar difusión del mensaje Voltaje. Nada, los invitamos este sábado 27 de agosto a partir de las 3 de la tarde en la tarima azul de Armónico Studios, en el Centro Comercial Camoruco de Valencia, Estado Carabobo, para que conozcan de qué van las nuevas energías de Alto Voltaje. Un saludo para todos, nos vemos. Rock and roll para el mundo. 100% rock hecho en casa, por acá en Huellas del Rock. Regresamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Regresando a este bloque musical con la banda Alto Voltaje. Escuchamos en este momento 100% rock hecho en casa aquí con la agrupación valenciana de Hard Rock Alto Voltaje, que se está presentando en estos momentos, este 27 de agosto, en la tarima azul de Armónico en el Centro Comercial Camoruco de Valencia. Así que para todos quienes estén por allí en sintonía, aún están a tiempo de asistir. Esto se estará llevando a cabo durante toda la noche, ¿ok? Para que seas testigo de esa nueva producción musical que traen para todos sus seguidores, ¿ok? Así que para más adelante y durante estos días de la semana, a través de las redes sociales estaremos compartiendo ese nuevo tema musical, ¿ok? Así que muchísimas gracias a Javier Sevilla y a Williams Rodríguez por compartir todo lo nuevo que traen para sus seguidores aquí en nuestra programación. Así es, y continuando aquí en nuestra programación Huellas del Rock, les recuerdo nuevamente, si quieres continuar solicitando tus temas, marcando tu huella aquí en nuestro playlist musical, lo puedes hacer a través de la mensajería del WhatsApp al más 58412-432-2741. También puedes continuar escribiendo a través de la mensajería en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Telegram. En Telegram tenemos un grupo que lleva el nombre del programa, así que allí puedes obtener toda la información musical durante toda la semana para que estés actualizado en el mundo del rock, ¿ok? Así que ya estás notificado para que puedas escribirnos directamente y hacer participación en nuestro playlist musical, porque siempre recuerda que aquí tú marcas tu huella, nosotros te la colocamos y de esta manera realizamos nuestras listas musicales. Así que vamos a continuar con más. Tenemos por aquí un tema musical de la última producción discográfica de la banda de Iron Maiden. Esto es Estratego. How do you read a madman's mind? Huellas del Rock. Oh, Huellas del Rock. Huellas del Rock. Huellas del Rock. Penetrando tus sentidos. Y regresamos con Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Antes de culminar nuestra programación, continuamos con más información musical. Y es que recientemente, escuchando este tema musical de la banda Pantera, pues recientemente esta agrupación confirma su gira musical, que está incluyendo entre ellos varios festivales latinoamericanos. Así que a esta gira se le une ya recientemente el técnico de la guitarra de su antiguo guitarrista Dime Babdarre. Este se une a esta gira musical junto a la banda Pantera, confirmando de esta manera lo que es esta gran gira musical, que para muchos seguidores era algo que aún estaba en duda y por supuesto muy lejos de tornarse en un poco difusa, ¿no? Esta nueva gira musical de la agrupación, esto se ha convertido también en una realidad perfectamente ya tangible, en la que cada vez se van concentrando muchos más aspectos, ¿no? Y esto es también con el anuncio de este tour que publicaron a través de sus redes sociales con un teaser, y a este le siguieron por supuesto los primeros conciertos ya confirmados para activar, reactivar esta banda, que por lo que estamos viendo parece que no será la última presentación, porque tienen una alineación en sus integrantes bastante buena, así que en esta podría incluir la decisión de en la gira como tal de la banda, junto a su técnico, al técnico personal de Dime Babdarre, el gran guitarrista estrella de esta agrupación, como lo es Grady Champion. Este anunció a través de sus redes sociales que estará haciendo participación en toda la gira musical junto a la banda, así que estos ya tienen varias fechas confirmadas, iniciando en Brasil, así que atentos cada uno de estas fechas, porque todos los seguidores de esta gran agrupación Pantera se estarán presentando por acá muy cerca en los países latinoamericanos, entre esos las fechas para el próximo mes de diciembre de este año 2022, para que puedan asistir. Estará iniciando el 4 de diciembre en el Hell in Heaven Metal Fest en México, 9 de diciembre en el Knockfest Colombia, 11 de diciembre Knockfest Chile y el 18 de diciembre en el Knockfest de Brasil, ¿ok? Así que allí estarán haciendo participación toda esta nueva alineación de Pantera, que estarán por supuesto trayendo para ustedes todas esas innovaciones y recuerdos de todas esas canciones, esos temas musicales que lanzaron al estrellato, y por supuesto recordando a ese gran guitarrista estrella como lo fue Dime Babdarre. Así que en estos próximos shows, como les comenté, de esta mítica banda de metal estadounidense, tendrán en varios festivales de América del Sur aquí, y también recordemos esta nueva formación que cuenta con la participación de su vocalista Phil Anselmo, también con Rex Brown, además de Sad Weilden, integrante de Ozzy Osbourne, también Charlie Benanten de la banda Anthrax, y que próximamente también anunciarán conciertos en Europa. Así que atentos por allí quienes puedan asistir a estas próximas presentaciones de Pantera, que esperemos que realmente sí se den por hecho y por supuesto ustedes puedan continuar disfrutando de esa gran presentación con esa buena música que traen para todos sus seguidores acá en Latinoamérica. Huellas del Rock a tu estilo. Así es, y continuando aquí en Huellas del Rock, espero que hayan disfrutado cada uno de los momentos que hemos compartido aquí con ustedes en estas dos horas musicales. Les recuerdo nuevamente que durante toda la semana puedes continuar disfrutando de nuestra programación a través de los diferentes horarios que ofrecemos para ustedes. Así que a través de nuestras redes sociales puedes estar notificado de todos y cada uno de ellos para que te conectes y disfrutes todo lo que ofrecemos para ustedes acá en Huellas del Rock.